siendo las 8:15, quedando 45 minutos del programa del día de hoy. Vamos a escuchar a una compañera de acá del programa que también, como comentamos al principio, es trabajadora de la empresa estatal Arsat. Y ¿nos estás escuchando, Pau? Sí, ¿cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? ¿Te querés presentar un poco, capaz, para la audiencia que no te conoce? Nosotros acá te conocemos todos, pero no sé si querés contar un poco, bueno, ¿hace cuánto trabajás en Arsat? Un poco eso, en principio. Sí, bueno, yo hace un poco más de 2 años y medio que ya trabajo en Arsat. Y bueno, este año nos toca vivir de cerca la nueva gestión de la empresa. En un contexto en el cual, bueno, complicado para los trabajadores, con un proceso inflacionario que no para de crecer y de, bueno, desgastar nuestro salario real. Y en ese contexto, en ese marco, es que todavía nosotros no cerramos paritarias, digamos. Pau, para la audiencia que o sea, no viene siguiendo de cerca la situación de Arsat, ¿nos querés comentar un poco más en profundidad cómo fue la transición de gobierno para los trabajadores de Arsat y con qué situación se encontraron en esta transición? ¿Hubo despidos? Sí, bueno, en principio, hacia diciembre había ya rumores, pasillos, como se dice en la empresa, de que iba a haber despidos. Se sabía que Carlos Gerardo iban a ser despedidos, bueno, con cargos de la misma gestión, obviamente, de la provincia de Córdoba, mayormente. Y después también, bueno, despidieron a trabajadores de planta, digamos. Muchos eran conocidos míos, trabajábamos juntos, y la realidad es que fue muy duro el interior de la empresa porque el clima que se creó fue bastante feo, horrible. Y bueno, justo cuando empezamos a reponernos un poco, siempre, digamos, con noticias que nos caen mal, porque bueno, vamos viendo cómo se va desmembrando de a poco la empresa desde adentro, con indicios no difundidos oficialmente desde la cúpula, digamos, de la empresa, pero sí que lo sentimos en el día a día, en el cotidiano. Es que, bueno, tenemos que ir a hospital con FOETRA, que es nuestro gremio que engloba a todos los trabajadores de la telefonía. Y bueno, en ese marco es que todavía no podemos cerrar nuestro acuerdo paritario. No hay acuerdo paritario, digamos, la empresa no quiere ceder. Todas las otras empresas de telecomunicaciones cerraron con 37% dividido, digamos, en diferentes etapas, pero a ver, se cortó la comunicación. A ver, tratando de quedar al meme. Pau, disculpanos que se cortó la comunicación. ¿Querés retomar un poco? Estabas comentando de cuánto fue el cierre de las otras telefonías. Sí, empresas telefónicas como Telefónica, Telecom, cerraron con un 37%. No se paga de una vez, sino que es dividido, bueno, como en general están siendo las negociaciones paritarias, pero sin embargo ya cobraron retroactivo a julio, digamos, hubo acuerdo, las empresas, digamos, acordaron con el gremio, y en nuestro caso no es así, son 2 meses de negociación completamente diferentes, es decir, no hay voluntad política desde la empresa de acordar en sintonía con estas empresas telefónicas. Y bueno, y nos vemos en esta situación de tener que llegar a un plan de lucha por una cuestión de histórico, aparte del plan de lucha, porque jamás nos tocó vivir una situación semejante. Paula, estar llegando a septiembre sin acuerdo paritario. Paula, respecto a otras situaciones de acuerdo al pago de, no sé, aguinaldo, vacaciones y demás, ustedes ya habían tenido problemas, ¿no? Siempre es con respecto a las otras telco, que le decimos nosotros, que son las empresas telefónicas, porque son 2 convenios diferentes, y siempre ellos tienen un montón de ítems que nosotros no tenemos, de conquistas que nosotros no tenemos, y no hay voluntad política de que la empresa estatal Arsat tenga esas conquistas. O sea, siempre estamos tres pasos atrás, no uno, tres pasos atrás. Claro. Cerramos más abajo, no tenemos el sueldo 14 que tienen ellos, son un montón de cuestiones que en sumatoria nos dejan muy atrás y rezagados, y bueno, y lo que eso significa, ¿no? Porque la empresa Arsat es una empresa estatal, como todos saben, y sin voluntad política no camina. Y frente a esto, ¿cómo están organizándose? ¿Cuál es el plan de lucha? ¿Nos querés contar un poco qué es lo que estuvo pasando esta semana? Sí, otra particularidad de Arsat es que el sindicato, siempre que se hizo presente, fue únicamente para, bueno, los lanzamientos de los satélites y para el tema de las paritarias, pero jamás estuvieron presentes en un sentido de acompañar las luchas por ahí un poco más particulares. Cuando despidieron a los compañeros, sí se hicieron presentes, pero no lograron articular al interior de la empresa como para que los trabajadores acompañaran esa lucha. Entonces, hoy nos encontramos en una situación en la cual todos nos vemos tocados, y entonces el gremio está intentando generar lazos solidarios al interior de los trabajadores del SAT. Y sorprendentemente, la verdad que yo me sorprendí para bien, eso está dando buenos frutos, porque la realidad es que hoy tuvimos, después de un plan de lucha que significó, bueno, por ahí es pequeño si lo cuento así, pero el interior del SAT realmente es enorme, porque de la nada pasamos a manifestarnos afuera de las oficinas, sabiendo que hay persecución política, digamos, constante. Pasamos a hacer ruido, pasamos a tocar con bombos, a cantar cánticos, y eso es enorme al interior de Arsat. Y la realidad es que hoy, después de un cuarto intermedio, hubo una propuesta nueva de la empresa que le propusieron los paritarios de FOETRA, que es nuestro sindicato, y bueno, nos convocaron a una asamblea para contarnos la propuesta, y la realidad es que no nos cerró, y ellos se sorprendieron porque creyeron que nosotros íbamos a ceder. La realidad es que no nos quedamos conformes y vamos a ir por otro cuarto intermedio para continuar con la lucha. Pau, ¿cuál fue la propuesta que les hicieron desde Arsat el día de hoy? Sí, eso es lo terrible, porque nos ofrecen un 31% dividido, un 30% pasaríamos a cobrar retroactivo a julio, porque en realidad en julio es que deberíamos haber empezado a cobrar las paritarias, pero bueno, ese retroactivo ya se lo comió la inflación. Al margen de eso, pasaríamos a cobrar el 30 ahora, 1% en enero recién, o sea que desde ahora hasta enero no tendríamos ningún otro tipo de aumento, y un bono por el día de los telefónicos en enero. Pero lo peor de todo esto, que ese bono, estaría por fuera de la negociación paritaria, porque ellos dicen que no, que no va a ser por única vez, pero la realidad es que sí, es por única vez, es que todo el reacondicionamiento salarial es no remunerativo. No se aplica a lo que va a las jubilaciones, digamos. Uh-huh. Simplemente lo que hacen ellos es que el aumento es, digamos, inmediato, retroactivo a julio, pero no va a las cargas sociales que hace la empresa de cara a cada uno de los trabajadores. Tremendo, tremendo. Pau, y también teniendo en cuenta esto y otros rumores que estuvieron circulando, ¿cómo ves el futuro de la empresa? ¿Cómo, no sé, o qué es lo que se anda comentando en los pasillos quizás de Arsat o entre tus compañeros? Sí, o si tuvieron alguna reunión formal con el sector más ejecutivo de cara a lo que se va a venir, ¿no? Sí, no, la realidad es que el panorama no es bueno, en el clima laboral se siente. Se siente porque no nadie tiene un peso en la cuenta, digamos, básicamente. Hay mucha presión de algunos jefes también para que no bajemos a las asambleas. No es fácil la situación, la realidad es que no somos muchos los trabajadores tampoco, somos 500 y pico, y nos conocemos mucho, por suerte, y entonces dentro de todo los lazos se están consolidando fuertemente. pero el panorama globalmente, digamos, no es bueno. Y después, lo que es la cúpula, digamos, del presidente de Lodedo y compañía, digamos, jamás bajaron a hacer ninguna aclaración, a dar la cara, a transmitir tranquilidad al resto de los trabajadores. Anteriormente siempre se hacían reuniones informativas sobre, bueno, hacia dónde iba SAT, hacia dónde iba la política pública de la TDA. Hoy en día nada de eso se hace, solo se dejan correr rumores por el pasillo, nos ponen a prueba constantemente con medidas laborales arbitrarias e ilegales, como por ejemplo descontarte por ausencia por enfermedad, por más que no tengas un certificado médico. Y nos ponen a prueba constantemente, después piden disculpas, bueno, como hace el gobierno a nivel nacional, ¿no? Nos ponen a prueba midiendo también el clima y en base a eso operan, digamos. Bueno, Pau, te agradecemos la comunicación. Como compañera de La Posta nos seguirás comentando e informando sobre la situación puertas adentro para ARSAT y ya más que saben los trabajadores de ARSAT que este es un medio a disposición de ustedes para contar su lucha y los acompañamos. Bueno, gracias. Tengo ahí a los compañeros escuchando por la web, así que les mando un saludo y, bueno, muchas gracias por el espacio para difundir. A vos. Buenísimo, un abrazo. Chao, chao.